Desde Dorfi, pequeña aldea situada en una ladera de los imponentes y majestuosos Alpes, sale un camino que serpentea hasta las abruptas rocas que sirven de capitel a las montañas. A medio camino de las cumbres, en una altiplanicie alfombrada de césped, se alzaba la cabaña del viejo de los Alpes, hombre adusto y solitario, al que muchos temían y pocos estimaban a causa de su mal carácter. Durante mucho tiempo vivió solo, con la única compañía de Blanquita y Diana, dos cabras con cuya leche fabricaba riquísimos quesos, y de Niebla, un enorme perro que no se separaba un momento de su lado. Pero un día, a finales de la primavera, llegó a la cabaña una joven aldeana llevando de la mano a una niña de carita morena y negros cabellos rizados. Es Heidi, la hija de su hijo Tobías y de mi hermana Adelaida. Desde que sus padres murieron, yo me he ocupado de ella. Pero ahora tengo que irme a Frankfurt a trabajar y no puedo llevarla conmigo. Creo que lo mejor es que se quede con usted. Después de todo, es su nieta. Y sin esperar respuesta, la joven echó a correr montaña abajo, perseguida por los gritos del viejo. ¡Dete! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Dete! Apenas Dete hubo desaparecido, el viejo miró a la niña, que le sonreía cariñosa. Después, tomó el atillo de ropas que Dete había dejado junto a la puerta y entró en la cabaña.